Mi nombre Andrés Núñez Hernández, originario de la colonia Potoptic, municipio de San Andrés Larraínzar. Soy expreso, estuve 9 años con 8 meses privado de la libertad injustamente. Pues fui liberado el día 15 de noviembre, como a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde aproximadamente. Entonces, pues gracias a Dios porque Él me liberó y el pueblo también por la lucha de todos los pueblos, por eso ahora me encuentro afuera. Pues estoy aquí contento, alegre para caminar juntos con mis compañeros de la lucha. Pues la lucha pues seguirá, pues la lucha no tiene fin, no tiene límite. Pues va a seguir, en generación en generaciones va a seguir, porque la injusticia pues sigue en nuestro estado de Chiapas, en nuestro país México y del mundo. Entonces, así que vamos a seguir luchando. Nosotros pues fuimos liberados, pero el gobierno pues no nos liberó incondicionalmente, sino que nos liberó condicionalmente. Por eso nos dice que tenemos que firmar cada mes, pero ese es un violatorio en nuestra persona, y también es un daño en nuestra persona. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para pagar pasaje, para nuestro gasto, pues, ¿no? Entonces, es decir que el gobierno todavía nos tiene encarcelado todavía. Nos tiene detenido todavía. ¿Por qué? Porque por ese motivo no me permite ir a buscar trabajo fuera de la ciudad, del pueblo. Entonces, así que les pido mucho a todos los compañeros de nacional e internacional a que estén pendientes en nuestro caso. Pues sí, pues nosotros pues no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, por eso el gobierno pues no, pues ahora sí no nos ha liberado así completamente, incondicionalmente. Pues el día 14 de marzo de 2002, pues nosotros con mi familia fuimos a San Andrés Larraínzar porque hubo fiesta ahí. Entonces pues las personas que nos acusaron, pues cuando ya estábamos allá en el Cerezo, pues supimos que esas personas que nos acusaron, pues son ellos mismos que cometieron ese delito, son ellos mismos los responsables del delito de homicidio. A mí me acusaron falsamente, también el compañero José pues también fue acusado falsamente. Pues éramos tres en el mismo expediente, pero todos somos de diferentes lugares, no nos conocemos nada. Entonces, pues por la injusticia, pues tuvimos que pagar 9 años con 8 meses delito que no hemos cometido. Entonces, por este encarcelamiento injusto, pues se perdió todo. Se perdió mi casa, se perdió mi trabajo y hasta mi propia familia se perdió. Entonces, pues así es. Así que nosotros estamos decididos para seguir luchando. ¿Por qué? Porque también nuestros compañeros que todavía ahí siguen encarcelados, pues mi hermano, compañero Alberto Patistán, pues ahí sigue. Él lo trasladaron a Guasave, Sinaloa. ¿Por qué? Porque él pues fue un luchador, pero para el gobierno pues es un delincuente. Pero él no es un delincuente, sino que solo se dedicaba en la palabra de Dios. Y también nuestro compañero Rosario, pues ahí sigue. Entonces, pero vamos a seguir nosotros, los que estamos ya aquí afuera, pues vamos a seguir luchando para que ellos salgan. Y nuestro compañero Pedro, Alfredo, Juan, Alejandro, Juan Collazo, Enrique, Rosa, pues ahí siguen. Entonces, pues nosotros pues aquí vamos a seguir apoyando y pues, todos nuestros compañeros de la lucha. Pues así es, pues aunque yo ya no cuento con mi familia, pero sí, gracias a Dios, encontré nueva familia. Pues todos los compañeros de lucha son mis familias, son mis hermanos, de mi familia, pues ahora sí, ya no se puede contar porque de donde quiera estén, todo el mundo, ahí se encuentra mi familia, esta nueva familia que encontré en la cárcel. Pues en esta lucha, pues encontré, la lucha pues me hizo ver mis seres queridos del mundo. Así es que yo estoy decidido para seguir adelante. Eso es todo, mi hermano.